No, se puede, solo que tenés que saber cómo funciona el drive ASIO. Yo no te lo puedo enseñar si no te, si no veo tu pantalla. A ver. ¿Qué es lo que haces? Desconectate de eso y decime qué es lo que estás haciendo. Nada, o yo qué sé. Pusiste ASIO Configuration. Te Sí, apareció. acá ya me decía que por los outputs, por los altoparlantes, input no sé qué mierda. ¿Qué te aparecía en Era. input? En input no me acuerdo. Era tipo algo de Windows o algo así. Creo. ¿Podés anotarlo y decirme? Bueno, pues Esperá, y otra cosa más. Hacé clic en el diamante. ¿Podés sacar unas fotos y después mostrármelas? ¿y cómo quedan, primo? Tenés que hacer clic en el diamante, sacar una foto con el Imprint Paint. Con el botón del teclado que dice Imprint Paint. No, no tengo. Quizás es que tenés el buffer de ASIO demasiado, pidiendo demasiado. Capaz que lo tenés que bajar de 512 samples a mucho menos. Ahí es 132. No, a mucho menos, al mínimo. Quizás tiene que ver con eso. 64. Es que eso, no sé, eso lo tendría que probar alguien que sepa cómo funciona el driver. Pero este driver justamente sirve para que no tengas feedback. Bueno, déjame ver. Cortá. Dale, corto. Cortá, boludo. Sí, ya corto, esperá que estoy buscando el Skype. Thank you.